veo los claros cielos, pienso en mi Cristo que Él volverá. Para arrebatar a su iglesia y sus promesas Él cumplirá. Para arrebatar a su iglesia y sus promesas Él cumplirá. Dejando ya lo pasado, qué hermosura es adorar a un Dios todopoderoso, lleno de amor y felicidad. A un Dios todopoderoso, lleno de amor y felicidad. Qué hermoso será aquel día cuando mi Cristo me venga a buscar. Con címbalos resonantes, todos con gloria vamos a cantar. Con címbalos resonantes, todos con gloria vamos a cantar. Santo, santo, santo, Jesús es el Señor. Santo, santo, santo, Espíritu de Dios. Santo, santo, santo, al Padre da loor. Cantaremos con gloria al hermoso trino Dios. Sí, cantaremos con gloria al hermoso trino Dios. Quiero decirte algo y quiero que prestes atención. Estate bien preparado en espíritu y oración. Estate bien preparado en espíritu y oración. No sea que los problemas te desvíen a la perdición. Al final será el llanto, en el infierno no hay salvación. Al final será el llanto, en el infierno no hay salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacerlo hoy. Esfuérzate y sé valiente y recibe tu bendición. Esfuérzate y sé valiente y recibe tu bendición. Santo, santo, santo, Jesús es el Señor. Santo, santo, santo, Espíritu de Dios. Santo, santo, santo, al Padre da loor. Cantaremos con gloria al hermoso trino Dios. Sí, cantaremos con gloria al hermoso trino Dios.